Paramos. Nosotras paramos. Este 8 de marzo. El 8 de marzo. Las mujeres paramos. Este 8 de marzo paramos. El próximo 8 de marzo volvemos a mover la tierra de su eje. Volvemos a mover la tierra de su eje. Paramos. Paramos por las lesbianas, travestis y trans asesinadas, a quienes el Estado ni siquiera registra sus datos. Paramos. Paramos para repudiar todas las formas de violencia machista y por nuestro derecho a vivir libres. Paramos contra el odio a las disidencias sexuales e identitarias. El 8 de marzo nosotras paramos. Paramos porque podemos. Paramos. Y sabemos cómo hacerlo. Y sabemos cómo hacerlo. Paramos por nuestras vidas. Paramos por nuestras vidas. Todas libres. Todas libres. Todas juntas. Todas juntas. Todas juntas. Es un mensaje de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mendoza y América Profunda.